La Cátedra Libre Virginia Bolten te invita a conocer y compartir con Jules Falquet en La Plata. Feminista francesa. Lesbiana. Socióloga. Rebelde. Disidente. Disidente. Sábado 16 de abril a las 17 horas, mateada feminista en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Calle 60, número 772. Miércoles 4 de mayo, charla-debate. Miradas feministas sobre la mundialización neoliberal y las resistencias posibles. Convoca Cátedra Libre Virginia Bolten. Itinerante. Feminista y colectiva. Búscanos en el Facebook Jules en Argentina. Cátedra Libre Virginia Bolten. Cada vez más libre y menos cátedra.